días. Bienvenidos un lunes más aquí a Radio Crash. Después del parón veraniego, pues volvemos con renovadas fuerzas y con un invitado. Este sí que siempre digo especial, pero este sí que es especial porque es el primer clarinetista que, bueno, clarinetista, bajista también, pero el primer clarinete que traigo al programa. Que tengo el placer de estar esta noche tan guapa, esta tarde, noche tan guapa que está haciendo, con un clarinete, como dije, con Fontis. Es que se las trae el nombre. Ese es mi nombre de Facebook, tío. Alfonso. Alfonso, sí. Alfonso Vega suele ser mi nombre. Alfonso artístico. Vega, ¿no? Porque lo de Fontis, ¿de dónde viene? Nada, una bromilla que me hizo una vez mi hermano y empezó a llamarme así, Fontis, y me lo puse de nombre de Facebook, ¿no? Ahí se quedó, pero no es mi nombre artístico ni mucho. Pero mola, ¿no? Mola mucho, es muy pegadizo. Mola mogollón, muchísimas gracias por venir. No, hombre, a ti por acogerme. Desde Oviedo, ese largo trayecto con esos radares a la entrada de Gijón peligrosos. Yo mantengo esta ciudad, ya te lo dije antes, que son muchas multas ya la que me llega a mí de esta entrada. Hay que tener cuidado, sí, que están ahí al acecho, sí, señor. Los cabrones. Pues lo dicho, eres el primer clarinete. La verdad es que no abundan muchos clarinetes que toquen... Afortunadamente. Que no toquen clásico, quiero decir, ¿no? Que toquen otras músicas. Sí, hombre, sí, no debería haber mucha más gente, pero bueno. Sí, que se dedicase al jazz, quiero decir, o a la música popular, me refiero, no solamente al estilo clásico. Es curioso porque no hay muchos en el jazz, tampoco... No. Yo digo en Asturias, por supuesto, pero digo en general... En general hay muy poca gente. Yo realmente me he pasado la vida escuchando saxofonistas y trompetistas. ¿Y por qué crees que es eso, Alfonso? Pues ya te digo, están demasiado metidos en el asunto clásico, no sé si por educación o, bueno, se les lleva ya... o se les enfoca para ese fin. Yo como no solamente he tocado el clarinete, sino que he jugado con otros instrumentos y siempre he estado cerca de otras músicas, porque mientras estudiaba clásico a mí siempre me gustó pues un disco de los Beatles, un disco de los Rolling o cualquier cosa, música en español, y siempre me gustó pues tocar el piano, acompañaba un poco los temas con el piano, tal. Y entonces, un culo inquieto, creo que exactamente, nunca he parado. Sí, soy clarinetista, pero realmente he jugado a todo, me ha gustado jugar con todos los instrumentos. Por supuesto, no todos se pueden trabajar profundamente y bueno, me he quedado con el clarinete y paralelamente también toco el bajo. Ya, pero el saxo, por ejemplo, también es un instrumento clásico, ¿no? Que se estudia en los conservatorios y es un instrumento, es el rey del jazz, casi, ¿no? Digamos, sí, pero sí. En cambio el clarinete no... Bueno, lo que pasa es que el saxo quizá en el clásico ya tiene mucho menos repertorio que el clarinete, porque es un instrumento ya mucho más cercano al siglo XX y pues no tiene tanto recorrido. Quizá los saxofonistas que se meten ya están un poco ya con la idea de la música contemporánea o pues directamente se pasan al jazz, ¿no? El clarinete pues más o menos desde el clasicismo pues se puede tocar. Tienes un montón de bibliografía para estudiar años y años. Estoy pensando en el clarinete bajo, mola mucho, ¿no? Mola mucho. Lo que pasa que yo tuve uno, no estuve muy contento con el resultado que me dio y lo acabé devolviendo, ¿no? Porque o te gastas un dineral, pero de verdad, en un auténtico pepino, o no consigues que te dé una respuesta en todos los registros que te guste. El grave sí, era brutal. Te temblaba la vista, te temblaba la cabeza con un mi bemol grave, ¿no? Pero te ibas arriba y un sonido muy pobre, muy chillón y mira, yo no tocaba a gusto con el y devolví. Eric Dolphy, ¿no? Eric Dolphy, un hacha. Bueno, pues nada, va a haber que escuchar clarinetistas hoy, ¿no? Voy a brasearos un poco, si muy lo bien, siento. Encantado, yo estoy encantado. Y la gente supongo que también, porque mola mucho. El clarinete es un instrumento muy guay. ¿Con qué vamos a empezar? Pues he traído algunas cosas clásicas, algunas cosas más modernas de clarinete, y creo que vamos a empezar con un tema de Benny Goodman, ¿no? Ya para empezar con buenos clarinetistas vamos a hacerlo con, para mí, el más grande, ¿no? Y el que más ha marcado para, yo creo que para todas las generaciones de clarinetistas de jazz. Creo escuela, claro. Creo escuela, totalmente. Pues ahí vamos con Benny Goodman. Thank you. Sí, hemos comenzado con un grande, con Benny Goodman. Grande, grande. Grande el tío, ¿eh? Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Que estaba escuchando que no llevaba bajo, ¿eh? No, es un trío. Esta ¿trio? Formación madre es en trío. Mía. Es más, la formación habitual de Benny Goodman es en cuarteto y no lleva bajo tampoco, lleva vibráfono. Vibráfono, sí. Lionel Hampton solía ser parte de su cuarteto. Sí, aquí toca, bueno, este tema se titulaba Blue, por lo que leo aquí, y sí. Teddy Wilson. Teddy Wilson, que también es habitual en el cuarteto del y Jim Krupa suele ser el batería, que en este disco no, me este parece disco, que no, no está. Este es Bobby Donaldson, pone aquí. Pero, sí señor, empezamos con mucho swing. Sí, ¿eh? Mola. Mola, mola. Oye, de Eric Dolphy no me trajiste nada. No, no, no te traje nada de Eric Dolphy, cachis. Para la próxima, sí me tienes que traer otra vez. Sí, sí, cuando quieras, estás invitado siempre que quieras. Sí, porque es curioso, lo del clarinete bajo, hay más clarinetistas bajos, ¿no? En el jazz, bueno, sí. Hay gente que lo combina, pero lo bueno. Combina, bueno, Eric Dolphy lo combinaba con la flauta, sí, la flauta y el alto. Es que también el clarinete bajo solo es duro, ¿eh? O sea, es una frecuencia también siempre muy grave. Claro, pero es que tiene una tesitura del copón. Tiene, ¿no? Bueno, es igual que un clarinete, lo que pasa que un registro más grave, una octava más grave. Lo que pasa que ya te digo, la tercera, el tercer registro ya hace agua. Muy bien, y tenemos también cosas propias, ¿no? He traído alguna cosa que me he de reconocer que a estas alturas ya de la película eres un valiente. Me da un poco de vergüenza. A mí no también porque, me da vergüenza y no, no porque y lo pongo, me arrepienta ni porque me avergüence, pero bueno, son esas grabaciones, maquetas, esas cosillas que tienes por ahí y nunca ven la luz porque en realidad pues ya pasaron hace tiempo, son proyectos que ya se terminaron. Pero bueno, hoy que me pediste que trajera alguna cosa, sí. pues me he echado siempre palante. Se agradece. Hay gente que no, pues que no la trae, claro. Porque prefiere traer discos, claro, y es que no se moja. O tienes el disco recién salido del horno que te diga, vamos a darle aquí un poco de chance a esto, pero si no... Bueno, escucharlo después de unos años también tiene su cosa. Hombre, escuchárselo sí, pero en casa. No ante miles de oyentes, claro, como tenemos nosotros. Es que esto, amigo... Hombre, mi madre siempre me escucha, mira, una por lo menos y, ya tenemos. Y a lo mejor la mía hoy también. Tu madre que, oye, sí, pues si nos está escuchando, sí, un beso muy fuerte porque nos hizo una tortilla de patata exquisita. Exquisita, aquí estamos degustándolo. Sí, señor. ¿Qué vamos a escuchar? Me has dicho... Pues mira, me parece que vamos a escuchar un tema de una banda que tuve hace ya unos cuantos años, como te decía, por allá por el 2005, creo recordar. Era ya que estamos con un poco la música así un poco antigua, vamos a escuchar Dixieland. Era una banda que formé, se llamaba Sopa de Ganso Dixie Band. Éramos 7 músicos, que bueno, voy a aprovechar para decirlos y mandarles sí, saludo a todos. Supuesto. Espero no olvidarme a ninguno. Pues tocaba la batería Adrián López, tocaba el contrabajo Dani Morán, el hijo de Alfredo. El hijo de Alfredo. Tocaba el banjo Moisés Álvarez. Tocaba la trompeta David López, Toño Gómez el trombón, María Álvarez la voz y yo tocaba el clarinete. Muy bien, pues o sea, estamos que... ansiosos de... ¿Tiene voz este tema o no? Este no, este creo no. Que vamos a poner un tema instrumental que se llama Tiger Rag, es un clásico, sí. Thank you. Pues como mola, sí, sí, sí. Me dejé el disco ahí, no te preocupes. Cómo mola este grupo de Dixieland, donde toca Alfonso Vega, que está invitado esta noche aquí. Y que está hablando por teléfono ahora porque es que le llueven las entrevistas, porque ya quería llevarlo a Baudí, al que saludamos desde aquí. Un saludo. Mañana su programa, ¿no? No sé. Es muy solicitado, liando, Alfonso. Me está liando. Yo esto de bolos por la radio no estoy acostumbrado, chico. Oye, que mola mucho el grupo este. Estábamos hablando. Era un grupo muy divertido que bueno... Que teníais muchos bolos, hablábamos ahora, sí, ¿no? La verdad es que la gente llamaba constantemente al teléfono, no como ahora. Y bueno, la verdad es que era muy resultón, un grupo muy simpático, que bueno, sí, que un repertorio y... muy alegre y sí. Lo que te decía, que le gustaba no solamente a los amantes del jazz, sino a cualquier persona que le guste así un poco la marcha. Es que esto tiene marcha, ¿eh? Tiene mucha marcha. Es que jazz que es más aburrido pero bien, como dice una niña que conozco. Sí. Yo una vez fui a tocar un cóctel de un acto y tal, uh-huh. Y me pidieron jazz, pero no jazz marciano. Y dije, ¿cuál es el jazz marciano? Pero bueno, sabía perfectamente sí, a qué se refería, bien. Evidentemente. Que vamos, que todo fuera cosas muy conocidas, bandas sonoras y sí, tal. Sí, sí, pero sí, bueno. Sí. Esto no es jazz marciano, eso no. Lo escuchamos jazz marchoso, que jazz marchoso, te apetece de fiesta, bailarlo. Verbenero total. Sí, sí, señor, mola un montón. Y aprovechando que te tenemos aquí, luego nos hablarás de lo del bajo también, pero ahora sí. De momento estamos con el clarinete. Seguimos con el clarinete un poco, vamos a seguir. Tengo que darle un poco más de cancha, claro, que que la verdad es que aquí poca publicidad la hacemos, sí señor. Otro grande, ¿no?, del clarinete este señor. Vamos con Buddy DiFranco, me encanta, es un clarinetista muy, muy, muy jugoso, vamos a decir. Sí, aquí tocando con Art Blakey, ¿no? Art Blakey y la batería, ¿no? Tiene muy buenas grabaciones. Teníamos un proyecto que se quedó en un solo concierto con Marco Martínez. Por lo menos... sí, dimos uno, sí. Que lo que no pasa es que nos uno. Llevó mucho trabajo montar el repertorio, ¿no? Porque nos curramos ahí... Era un poco monográfico de Buddy DiFranco, lo hice con Marco Martínez, uh-huh. Y montamos ahí los arreglos, bueno, nos curramos un poco los temas y tal, ¿no? No tiramos de en plan estándar y tal, sino que nos lo curramos. Y hicimos un bolo y ahí se quedó. Le invito desde aquí, no sé si nos escuchará dentro de poco, cuando tengamos los dos tiempo, pues retomarlo. Pues sí, ahí. Marco estuvo hace un par de meses, estuvo aquí. Lo escuché, también. Lo escuché. Sí, sí, sí. Y estaban mirando cuándo es la grabación del dato, ¿no? De la fecha. Porque el otro, el de que escuchamos de Benny Goodman, sí ponía el 47, sí, era. Y sí. Este no tiene nada. No lo localizo por ahí. ¿Qué temilla vamos a escuchar aquí? Porque aquí. Pues mira, hay uno que es Bad for Me, me parece, que está muy bien. Hay otro que hay Cool, no sé cuánto. Sí, y Cool Happen to ese, Me. Ese está muy bien. Pon ese. Este, ¿no? Es muy chulo. Es chulo, sí. Es un estándar muy guapo. Pues ahí vamos, con Buddy DiFranco. Thank you. Y casi se nos cuela el siguiente tema. Y el siguiente tema va a ser propio. Vamos con... Vamos una... De la Dixie también, ¿no? De la banda Dixie, eso, de Sopa de Ganso. Que queremos escuchar a la cantante, vamos a María, ¿no? Vamos a escuchar a la cantante, vamos a escucharla. ¿Qué tema es este que vamos a escuchar? Love Me or Leave Me... No, Putting on the Ridge, me parece que es. Putting on the Ridge, es la segunda, si no me equivoco. Vas a tener que sacar el CD, tío, que viene escrito. No te preocupes, no hay ningún problema aquí, se mira... Sí, Putting on the Ridge. No, no. Es que igual no está terminada la frase. El segundo es, pues. Sí. Y seguimos con, entonces, con música marchosa y alegre. Siempre. A ver si lo lee esto, ¿eh? Porque esto lleva su tiempo a... Hostia, el lector este. Pues ahí va, ¿eh? Avenue, the famous thoroughfare with their noses in the air, high hats, narrow collars, white spats and lots of dollars, spending every dime for a wonderful time. Now if you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, putting on the Ritz. Different stamp, where are they? Combined with stripes and cut away, with perfect fits. Putting on the Ritz. Dress up like a $1 million trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Super duper, come let's mix with Rockefeller, walk with strips or umbrellas in the mix. Putting on the Ritz. Lots of dollars, spending every dime for a wonderful time. Now if you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, putting on the Ritz. Different stamp, where are they? Put fat with straps and cut away, put perfect feet, putting on the Ritz. Dress up like a $1 million trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Super, come let's mix with Rockefeller, work with strips or umbrellas in the mix. Putin on the Ritz. Pues sí, nos estamos súper alegres hoy con esta música vaya tan... Fiestón, vaya fiestón que nos estamos entre montando entre la aquí. Tortilla, las cervezas, el vino y el jolgorio este. Sí, señores, no se puede pedir más a la vida. Qué gusto. Qué decir que esta chica que canta, María, es tu compañera, ¿no? Es tu mujer. Es mi mujer. Que le mando un beso muy fuerte. Y tienes una niña también preciosa, ¿no? De 4 años. Sí. Pero no quiero hablar de ello porque... porque me emociono. No, pero mira, quería preguntarte un poco por todo, porque no, bueno, te presenté así un poco tal, pero me enteré hoy que eres de Luanco, ¿no? Sí, sí, yo soy de Luanco. Luanquín. Sí, yo empecé allí todo, ahí empezó todo. Sí. Me vine a Oviedo, pues a los 18, me vine a estudiar al conservatorio de Oviedo y tal, pero bueno, toda la infancia y adolescencia la pasé entre Luanco y Avilés. Estudiaba en el ¿Empezaste conservatorio. A estudiar allí? Oh. Empecé, bueno, realmente yo empecé con 7 años y creo que el primer año estuve con la señora que tocaba el órgano en la iglesia, lo típico. Y luego ya el año siguiente ya empecé con un profesor de clarinete de Avilés que, bueno, conocía a mi padre y tal. Y bueno, empecé con el solfeo, claro. Luego ya poco a poco pues él ya me dirigió evidentemente a donde ya no había salida, que era al clarinete, ¿no? Él era Quique Font, digo era porque murió ahora un par de años, entonces bueno. Me acuerdo mucho de él porque fue un gran maestro para mí. Me dio mucha caña, ¿eh? Pero lo aguanté, lo soporté. Y luego, paralelamente, con el clarinete estuve con otra profesora que se llamaba María José Usúa, con clases de piano, que fue realmente el instrumento con el que yo empecé, antes que con el clarinete. Ajá. Hice pues el grado elemental, examinándome por libre y bueno, como se hacían antes estas historias, sí, y sí, tal, sí. Hasta que conseguí entrar en el conservatorio con el clarinete y entonces ya a partir de ahí pues ya me centré. ¿Entraste en el grado medio? No, entré en el elemental, en el conservatorio de clarinete, mientras estaba estudiando ya el final del elemental de piano. Lo que pasa es que había una historia, me parece, en el conservatorio, de que no podías ir de un instrumento libre y de otro oficial a la vez, ¿no? Entonces yo iba por libre de piano y de oficial de clarinete. Entonces, pues tenía que decantarme una historia a otra y bueno, pues seguí con el clarinete. ¡Error! ¡Error! ¡Puede ser! No, yo creo que todo no. Hay contrario. Demasiados pianistas y sí, no iba a tener el hueco, seguramente. Sí. Ahí bueno, hiciste el superior también. Sí, y... luego ya en Oviedo ya terminé el superior y... Y bueno, paralelamente, como ya te decía antes, pues siempre fui jugando con otros instrumentos, con el bajo sobre todo, que me llamaba mucho la atención, eso de las frecuencias tan graves. Y también hubo un momento que yo en los grupos, cuando tocaba, o sea, aparte de estudiar en el conservatorio de crío, pues tocaba en grupos, ¿no? Bueno, de crío, de adolescente, vamos a decir. Y aquello de estar detrás de un teclado, de no poder moverme en aquellos tiempos, con 15 años... Había que tocar la guitarra, no valía, el bajo... ¿no? Ahí está. Entonces llegó a mis manos un bajo y tal, el típico... Me acuerdo que era de el primer bajo que tuve, se lo compré a un chaval de Luanco que su padre le había regalado un bajo, creyendo que era una guitarra eléctrica porque él tocaba la guitarra. Y lo quería vender, entonces se lo compré yo, me acuerdo perfectamente, por 15.000 pesetas. Aquel bajo sin marca, hecho una porquería. Y fue con lo que empecé. Y además empecé sin tener ni idea de cómo se afinaba cada cuerda. Claro, no es como ahora que tú vas a internet y directamente ya tienes allí toda la información hasta final de carrera, ¿no? Pues yo no sabía ni cómo se afinaba. La afiné cada cuerda como me pareció, de forma que me saliese el tum tum tum tum tum tum tum tum, que era lo que yo quería tocar con el bajo, en realidad. Ese walking de rock and roll. Y la afiné como me salió. Hasta que me salió dije, lo tengo. Claro, y un día que me puse a tocar en un sitio que había más gente que tocaba el bajo y cuando llegaron que se pusieron a tocar el bajo, aquello sonaba que no había por dónde cogerlo. Buena, claro. Es esa anécdota, ¿no? Esa historia. Es muy buena, es muy buena. Sí, sí, sí. Tremenda. Podías haber seguido con esa afinación. Sí, podía haber innovado. Igual era mejor que la de Milarson. Sí, hay que decir que tocas en... Bueno, luego escucharemos algo, ¿no? De tu faceta como bajista. Sí. Sé que por lo menos tocas en un grupo que se llama Perro Blanco, ¿no? De blues. Sí, eso es lo más reciente que tengo de como bajista, ¿no? Llevo con ellos 3 o 4 meses, algo así. Y bueno, acepté la propuesta que me hizo Julio porque me apetecía tocar el bajo. Hacía tiempo que no lo tocaba, salvo con los Groovy, ¿no? Pero los Groovy es un grupo de esos que da un concierto al año y de gracias, ¿oíste? Entonces... yo necesitaba algo más y me lancé un poco así a la aventura con Perro Blanco. Qué pena no haber traído algo, ¿no? También de... Ya, pero ¿sabes qué pasa? Iba a traerlo. Lo que pasa es que el disco que tienen grabado no estoy yo. Entonces dije, va, ¿para qué? Que ya grabaremos otro. Entonces ya te vuelvo a decir que vuelvo. La próxima invitación lo traerás, por supuesto. Claro que sí. Lo que sí vamos es a pasarnos un poco al Latin Jazz, ¿no? Que... Bueno, me parece una idea genial. Dixieland al Latin Jazz. Sí. Vamos con la timba, me parece. Que es otra de las bandas que he formado ya a tiempo, ¿no? Uh-huh. Es una grabación de estudio, pero bueno, una grabación un poco de aquella manera, en plan rápido, de los primeros temas que hicimos con la timba. Uh-huh. Bueno, para los que no conozcan la timba, es una banda de Latin Jazz. Es el primero, sí, Memories, vamos a poner. Uh-huh. Es una banda de 8 músicos que, bueno, como ya presenté a los que eran de Sopa de Ganso, ahora voy a presentar a los de la timba para mandarles un fuerte abrazo, pues a David de nuevo como trompetista, uh-huh, a Tino al saxo, Samuel al piano, Antón al bajo, Nacho y Sergio a las percusiones y batería. En esta grabación está Jimmy Lázaro, que ahora ya no está con nosotros, está en Miami. Y bueno, ahora toca Leo Duarte. Uh-huh. Entonces, bueno, pues un abrazo para todos, que fue una gran escuela para mí la timba. Pues escuchémosla. Thank you. Pues sí que suena bien la timba, ¿eh? Muy guapo. Este tema de Paquito Rivera. Sí, Memories. Un arreglo de Samuel. ¿Un arreglo de Samuel? Sí. Mira, qué guay, ¿eh? Una transcripción o arreglo, bueno. Sí, sí, sí, sí. Estamos poniendo... Bueno, en este caso no es tampoco un tema de Latin Jazz, así. No, no es lo más significativo de la timba, pero bueno, es uno que, sí, bueno, que tenemos por ahí grabado y me ha apetecido. Pero bueno, hoy estamos poniendo música alegre, menos sí, mal, porque normalmente sí, hay... Yo, que... Es mi espíritu, fiu. Porque hay programas que salimos casi llorando de aquí. Pues oye, me alegro de que te preste. Presta mucho, presta mucho. Y nada, quería deciros que si hay algún incauto que nos quiere llamar, pues nos podéis llamar a Radio Crash al 985-14-23-45 y pues intervenir con nosotros, hablar con Alfonso y comentar cositas. 14-23-45 aquí en Radio Crash, en La Voz del Árbol, y pues un placer poder contar pues con la alegría y el buen hacer de Alfonso Vega. Fonfontis, como lo presenté. Muy bueno. Sí. Y me acaba de acercar un disco, un porque claro, aquí estamos separados por un rayo y estamos aquí dando la lengua en los descansos, sí. Y no se nos olvidó. Se nos olvidó pensar el siguiente tema y ya me ha acercado aquí un disco. Que... Pues te acerqué un disco que, bueno, no es mío en esta ocasión, ya me gustaría. Es de Joshua Edelman. Hostia, qué guay. Un gran pianista que yo admiro mucho, en clave de Latin Jazz también este tema. Si quieres pinchar el primero, no porque sea el primero, que es el típico recurso fácil, sino porque es un tema que toco con mi cuarteto de Latin Jazz y bueno, ya que no he traído ninguna grabación del cuarteto, pues podemos conformarnos con escuchar un tema de los que interpretamos, ¿no? Ah, que este tema lo tocáis con el cuarteto, lo tocamos, ¿no? Con estamos el comentando cuarteto. Antes, claro, que no lo oyeron los oyentes, que ahora mismo lo que estás es aparte del Perro Blanco, ¿no? Que es un grupo de blues en el que tocas el bajo. Sí. Con el clarinete estás en un cuarteto de Latin Sí, Jazz, es un ¿no? cuarteto Latin Jazz que, bueno, paralelamente a la timba, que es un grupo un poco más intermitente, podemos decir, pues yo formé un cuarteto principalmente pensando un poco en hacer arreglos de temas y adaptaciones para el formato que llevamos, ¿no? Es un cuarteto con que tengo la suerte de contar con grandes músicos como son Saime Arias al piano, Tony Cruz al bajo y Leo Duarte a la batería. Uh-huh. Y bueno, nada, ya llevamos un tiempo, pues igual 4 o 5 años rulando por ahí, por todos los sitios donde nos dejan o nos permiten tocar. Y la verdad es un grupo que a mí me encanta tocar con él. No solamente porque sea yo quien pone la mano de obra y de repertorio y tal, sino porque tengo mucho entendimiento con ellos. Llevamos tiempo tocando juntos y aquello funciona muy bien. Me gusta. Muy bien. Y este tema que vamos a escuchar, pues hacéis una versión de él, ¿no? Sí, es el tema de María Cervantes, que tiene su historia, pero ya no la recuerdo muy bien. Y va, para no liarla mucho, pues lo vamos a dejar aquí. Luego me tienes que contar unas anécdotas, ¿no? Del clásico y de no sé qué, que sí, ya bueno, iremos hablando. Que hablábamos antes. Venga, vamos a escuchar. Thank you. continuamos aquí en Radio Crash con Alfonso Vega y este temita de Joshua Edelman, que dura 10 minutitos, ¿eh? Yo siempre le digo a mis invitados que traigan temas largos para que nos dé tiempo a dar la cháchara ahí mientras los ponemos, ¿eh? No sé qué pasa, que no suena tu micro, por una extraña razón. No va, ¿eh? No sé por qué. Debe ser el cable que... Ey. Sí. Sí, ey. ¿Ahora ey, sí? Sí. Ahora sí, sí, sí. Después era aquí el contacto este. Es que en Radio Crash aquí... Bueno, es, oye, es lo que hay. Se puede ya. Hacer lo que se puede. Sí, sí. Pues, lo dicho, que este tema, la verdad es que es un tema muy guay, ¿no? El tema de María Cervantes. Sí. Que hacéis también con tu grupo de sí, Latin Jazz. Es una adaptación que hacemos en cuarteto. Qué pena que no trajeras algo de... No tengo nada grabado curioso. Sí. Tengo muchos vídeos de, bueno, de cámara, de bar y tal, ya, mucho ruido de fondo y eso, entonces no... Sí que tengo pensado grabar algo próximamente en mi estudio, mi humilde estudio. Otra faceta también que no hemos hablado también es la de enseñante, ¿no? Pues sí, sí. Eres sí. Profe en la Escuela de Llanera. Sí, en la Escuela de Música Llanera. Y... Llevo allí ya un montón de tiempo, desde el 98, creo recordar, cual hace ya, pues, ya 15 llovió, años, sí. ¿No? Por ahí. Sí, sí. Pues y sí, y antes te comentaba, ¿no? ¿Cómo son tus clases, las de clarinete, por ejemplo? ¿Les enseñas clásico a los chavales? Bueno, ¿un poco de todo o cómo? Digamos que, bueno, doy muchas cosas, ¿no? En la escuela. Clarinete, bajo, lenguaje musical, talleres, etcétera. Y bueno, cada clase pues tiene su delimitación horaria, evidentemente. No es la que a mí me gustase, o gustaría, perdón, pero es lo que es. Y tenemos media hora a la semana de instrumento. Entonces, pues en media hora de clase de clarinete realmente tienes que tener todo muy claro para que esa persona que viene, entra a tu clase, pues se vaya con, o sea, se venga, toque lo que ha estudiado, tú se lo corrijas y se vaya con nueva información y nuevo trabajo para la semana que viene. Esto todo ocurriría bien si todo el mundo trabajase y estudiase, pero bueno. Mola cuando te dicen, bueno, estudiaste 3 veces. Eso son muchas para mis alumnos, tío. Mola porque cuentan las veces que practicaron la canción. Sí, sí, sí, es verdad. Pero bueno, ¿qué vas a hacer? No, entonces, bueno, pues las clases consisten pues en media hora, pues caliento... Bueno, llega el niño, le das las buenas tardes, monta el clarinete y tal. Ese rato pues son pues mínimo 5 minutos, ¿no? Haces un pequeño calentamiento que pues más o menos lo baso en hacer una escala en notas largas para colocar un poquito el sonido. Tampoco hace falta que nos digas toda la calentamiento. Ah, vale, vale. Pero no, y yo, luego no, el minuto después, espera que... Venía a colación de que, claro, que ah, eres, vale, un, que eres lo de clásico ya, un perdona, tío ¿sí? con miras más allá del clásico, ¿no? Que, sí, sí. Entonces, no, yo, me imagino vamos que a tus ver. Clases abordarán... Dependiendo del alumno, ¿no? Yo si el alumno me viene un poco... ya orientado a hacer una cosa, pues directamente me voy a ello. Oye, yo quiero tocar el clarinete, pero lo único que quiero es improvisar. Y yo, vale, perfecto, pues vamos a tocar. Tú ahí y yo aquí, venga, vamos a hacer una conversación. O sea, es un modelo de clase. Eso no es lo habitual, claro. Lo habitual es que te llegue un niño, le coloques pues todo, no sé qué, tener una buena posición, un buen sonido, sí. O sea, trabaja un poco basado en eso, ¿no? En la técnica. Pero tampoco les abrazo con la técnica. Entonces, pues directamente me paso a ponerles partituras, pues, de películas, sí. O alguna cosita sencilla, creo, de Mozart. Divertido también. Sí, algo de swing. O sea, no me lo baso ni en el jazz, ni lo baso en lo clásico. Lo baso en la música en general. Lo mismo les doy un tema de folk, que les doy una banda sonora, que les doy un tema de latín, que un tema de Mozart, ¿no? Las clases de bajo serán totalmente diferentes, sí, mucho, son muy, gente más mayor. Muy diferente, imagino, es claro. Gente más mayor. Hombre, también tengo adultos de clarinete, ¿eh? Pero, pero bueno, el perfil de alumno de bajo pues va un poco entre los 13 años y, bueno, puedo decir que hasta los 50, 60, 70 incluso, ¿no? Pero bueno, el perfil más o menos está entre los 13 y 18, que son los típicos chavales que quieren dar guerra con el bajo y tocar los temas de Nirvana o los temas de Metallica o toda esta historia que, bueno... Pues no hay problema, poco a poco, pues nada, encantado. Bien, muy bien, porque oye, es un repertorio que yo ya tengo un poco para atrás, ¿no? Que lo he tocado y requete tocado, y también es verdad que aprendo muchas cosas nuevas de los alumnos. Sí. Que te vienen, oye, sácame este tema, por ejemplo, Muse, ¿no? Un grupo que se escucha ahora que, bueno, a mí me parece muy bueno, es un trío impresionante. Tiene unas líneas de bajo. Exacto, y unas cosas, ¿eh? Y unos efectos, y unas historias que a mí, pues jolín, yo eso no lo conocía, no está en mis discos habituales en mi casa, ¿sabes? Y son grupos que vas conociendo haciendo a través de tus alumnos, te enseñan. A mí me pasa igual. Me pasó una cosa curiosísima. Tuve un alumno adulto, no me gusta decir la palabra, pero bueno, era un poco friki aquí entre nosotros, ¿no? Uh-huh. Ese era el que quería solo improvisar. Él quería sacar todo, bueno, era un espécimen. Y una vez estaba yo en el aula, estaba escuchando pues un tema de Brad Mehldau que se llama... Mira, lo tengo por aquí, déjame mirarlo. Riverman. Es un tema precioso, uh-huh. Es una versión, ¿no? Pero yo no lo sabía. Yo estaba escuchando ahí mi tema, haciendo un arreglín en el ordenador y aparece este muchacho por la clase y dice, Nick Drake. Y yo, ¿cómo? ¿Nick Drake? No, es Brad Mehldau. Es un pianista de jazz. No, es Nick Drake. Claro, el tema es de... Y hostia, no sé, a ver, déjame mirar. Y entro en internet, Riverman, todo, y efectivamente era de un tal Nick Drake que yo no conocía. Me puse a escucharlo y me enamoré de Nick Drake. O sea, estuve dando la brasa un año entero con Nick Drake. Es un cantautor de Birmania, sí. Y tal, un poco pasado de la olla el hombre y tal, que se murió muy joven y todo aquello. Nunca llegó a sonar en las radiofórmulas y realmente se le empezó a escuchar a través de un anuncio de un coche en Estados Unidos. Y digamos que empezó un poco a sonar y la gente empezó a conocerlo por eso, pero ya años después de haber muerto. Y yo tengo que agradecer a este muchacho pues que me haya enseñado a Nick Drake. O sea que nosotros aprendemos tanto de los alumnos como... Yo muchísimo, tío, muchísimo. Como ellos de nosotros, sí. ¿No? Así da gusto. También das talleres de sí, rock. Sí, tengo varios talleres. Tengo también, un taller, ¿no?, de Latin Jazz, tengo un taller de jazz, tengo un taller de rock... ¿Taller te refieres que son combos, ¿no? Sí, son combos semanales. Cada semana pues vienen ese grupo de alumnos a profundizar un poco en el repertorio de cada estilo, ¿eh? Montamos temas, yo más o menos hago unos arreglos sencillos, porque bueno, estamos hablando de un nivel de escuela de música, claro. El grado elemental, gente con pocos recursos, tanto en improvisación como de dominio técnico del instrumento, aunque también hay gente que toca ya muy bien, ¿eh? Hay que decirlo. Y bueno, hacemos pues lo típico, concierto de Navidad, concierto de fin de curso, conciertos de talleres, no sé qué, y los muchachos tienen una motivación que ya me gustaría a mí. Yo les digo, pues si es que lo pasáis mucho mejor que yo tocando, cabrones. Bueno, ya dimos bastante la chacha. Ya, es que soy muy brasas, tío. Si me dejan. No, todo lo contrario, encantado. Lo que pasa es que vamos a poner un poco... Pon ahí, no sé qué. Una cosa que tenemos preparada de un amigo, ¿no? También... Lafu, de Lafu y Rebeca. Un disco de Lafu y Rebeca en el que tocas tú, ¿no? Sí, bueno, ya fue un proyecto que... El 2009. En el que grabé un par de discos con ellos. Ese es el último que grabé con ellos en el 2009. Y bueno, son canciones... En son el primer temas de Lafu, ¿no? Por lo sí, que creo, la mayor parte de este disco son de Lafu. Y del primero que grabé con ellos eran cantares asturianos revisados y llevados un poco al... Bueno... a la onda moderna, ¿no? Y estos son temas de Lafu que a mí me gusta mucho cómo compone y es un poco raro, quizá en formas, en estructuras, en armonías, pero a mí me encanta. Tiene cosas muy guapas y yo me lo pasaba muy bien tocando con ellos porque solo tenía que hacer solos. Entonces, ellos hacían sus cosas y yo decía, mira, ahora, venga. El mundo friki sería feliz en este grupo. Feliz totalmente. Pues vamos a escuchar un tema que tiene un título sugerente como El cementerio de elefantes, ¿no? Ese, ese mola. Thank you. Siempre llegando al límite. Bien. Límite del bien y del mal. Sí. Siempre corriendo de un lado para otro. Está bien eso. Pues oye, me moló este tema de... No, bueno, no le presté mucha atención porque estamos hablando, la estamos verdad. Aquí de tacho, pero ese disco te lo quedas, ese disco te lo quedas y te lo escuchas. Pues bien, muchas gracias. Ya mañana cuando vea la FU le diré, bueno, tengo un disco tuyo. Tío, y me salió gratis. Hostia, no, igual no es buena idea. Sí, ya me sé, no pasa nada, confianza. Pues el cementerio de elefantes... Y aquí aportaste tu granito de arena, ¿no? Sí, sí. No lo escuché ahí, mucho porque pues, estábamos hablando, pero... No, pues ya lo verás. Muy bien. Otra de tus debilidades es Abisai Cohen, por ejemplo. Abisai. Si Dios existe, se llama Abisai Cohen. Que es, si no lo conocéis, es un contrabajista judío. Es israelí. Y bueno, es un tipo que descubrí de casualidad. Precisamente te traigo el disco con el que lo descubrí, ¿no? Fue un día, bueno, no voy a decir la tienda porque por no hacer publicidad. Aquí se puede hacer la publicidad. Pero bueno, se puede hacer lo que quiera. Pero bueno, en el AFNAC estaba yo un día. Ah, no, del AFNAC no. Bueno, el caso es que estaba como ahora con unos cascos en las orejas y dije, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Me dijo algo esa portada, no sé por qué, porque es bien sencilla, son los tres tipos los tres así apoyados encima nomás. Yo no conocía a ninguno de los tres. Y lo típico, vamos a escuchar esto que tiene buena pinta y tal. Bueno, pues fue escuchar los primeros segundos de la primera canción y se me puso la piel de gallina de esto que se me va a salir del brazo. Y dijo, ¿qué es esto, tío? Me lo llevé a casa y dije, uff, esto creo que va a recorrer muchos kilómetros conmigo. Y a partir de ahí me hice súper fan de él. Bueno, me compré todos los discos que encontré por ahí y bueno, me parece increíble como músico, como compositor, como contrabajista, como bajista. Hace, además toca muchísimos palos. A mí este disco es el que más me gusta. Es en formato trío con Mark Iliana y Sai Maestro, sí, Maestro al piano, el piano. Y bueno, son gente además jovencísima. En este año de este disco pues igual tenían 20 y pico años, no sé, o sea, el pianista creo que tenía 23 de hecho. Y la musicalidad, la rítmica que tiene, esos amalgamas, eso todo súper raro, complicadísimo, pero que suena con unas melodías sencillísimas. Pero que suena sencillo, eso es lo difícil, ¿no? Exacto, pero súper difícil, pero suena sencillo y es lo que me atrapó totalmente. Y que suenen naturales, ¿no? Porque totalmente naturales. Con cosas de amalgama y compases así complicados. Sí, pero es que... no lo parecen, o sea, tú lo escuchas y está, y luego te pones un poco a analizarlo, ¿no? Luego porque te pones a tocarlo tú y dices, hostia, y dices, ¿qué más suena? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta movida? ¿Qué es esto? Es más, yo me tengo pillados hasta libros de partituras, arreglos de piano de este hombre, los analizo y me los y sigo sin entenderlos ni con el papel delante, tío. Digo, pero ¿cómo esto puede luego sonar así? O sea, es un 13 por no sé cuánto allí, bueno, es increíble, pero bueno, pon algo para que la gente sepa un poco de qué hablo. Si pones después, no sé si vas a publicidad, poner... creo que la no, gente yo, está wow, deseosa de este escuchar. Tío me debe mucho, este tío me debe mucho porque yo le, bueno, a todo el mundo le comento sobre este hombre. Es presidente del club de fans. Sí, total. No, es que es muy raro que a mí me llegue alguien de esta manera. O sea, raro, vamos a ver, no es que yo sea aquí el pincho y corto, ¿no? Pero no suele ser una cosa que me pase, ¿no? De escuchar un disco y de repente quedarme pillado. Me pasa también mucho con Brad Mehldau, aunque es otro estilo, ¿no? Pero en este caso, pues bueno, no sé, pongo el primero, el segundo es ya más de amalgamas y cosas raras. Si quieres ponerlo... Venga, ponemos, además tiene un título que es... Chuz... No, bueno, cualquiera dice esto. Chuzpang. Chuzpang, sí. Chuzpang. El segundo, ¿no? Sí. Sí, ponemos el segundo. Sí, sí, entonces. Tíralo. Thank you. Pues podríamos estar escuchando todo el disco de Avisai Cohen, que nos encanta. Tiene un club de fans grande, grande. O sea, es que es curioso porque Brad Mehldau y Avisai Cohen son dos personajes que tienen mucho tirón aquí en el programa. No sé qué pasa con tu micro otra vez. Ese cable maldito. Ahí, ahí. ¿No? A ver, ahora. Ah, ya, es aquí, es ahí, en el micro. Vale. Ya encontramos, decía, el problema. Que nada, que no me dio tiempo a venir. Bueno, eso ya nos dimos cuenta. Sí, bien, no pasa nada. Que empezamos a dar la cháchara aquí. Estamos aquí, y no. En fin. Bueno, pues eso, que Avisai Cohen nos gusta un montón y seguro que si no lo conocíais alguno de los que estáis escuchando, os lo recomendamos encarecidamente. Porque es un gran músico. Es un lujo. Y nos falta tu faceta como bajista, ¿no? Bueno, pues si hasta aquí había sido cachondeo, pues a partir de aquí ya. Esto bueno, sí que va a ser una fiesta. Esto ya, ¿no? Es un cachondeo. Esto va a ser. Bueno, digamos que, como te comentaba antes, a lo largo de toda la trayectoria en la que estuve estudiando y formándome y tal, pues también compartí escenarios con artistas dentro de las facetas poperas, rockeras, blueseras, de todos los tipos, ¿no? Hasta llegar, bueno, con el bajo efectivamente, hasta llegar pues a lo que ha desembocado la mayor parte de todos estos proyectos, que es en los Groovy Doobie Groove. Es un, para los que no lo conozcan, es un trío de órgano Hammond. Ah, qué bueno. Que es órgano Hammond, bajo y batería, ¿no? El maestro de ceremonias y locutor y jefe de todo es Chus Neira, el teclista, el que toca el Hammond en este caso. Uh-huh. Batería es Pancy Calvo, uno de mis baterías preferidos con los que he tocado siempre, de multipegada a tope. Y conmigo pues formamos el núcleo central de los Groovy. Luego esto está reforzado pues normalmente con vientos, ¿no? Pues por ejemplo David y Tino suelen ser los habituales. En otras ocasiones viene Oscar Ibarra, el trompeta de Marlango, que está, uh-huh, por aquí por Gijón, y Eladio Díaz también tocó alguna ocasión con los Groovy. Y bueno, los conciertos suelen ser un acto de fe, ¿no? Como empiezan todos nuestros conciertos, esto no es un concierto, es un acto de fe oficiado por Groovy, Kanch, Groovy, Doobie, Kanch, Groove. Y ahí empieza todo el despiporre. Chus se convierte, se vuelve el hombre lobo y todo aquello es un... Bueno, no voy a decir más, que nos vengan a ver. Oye, pues sí, me entra ganas, pues, a mí también, nunca os vi. Pues te lo vas a pasar muy bien. Igual no te gusta un carajo, pero te lo vas a pasar bomba. Bueno, seguro que sí. Oye, pues seguimos con música alegre, entonces, ¿no? Bueno, en este caso he elegido no precisamente uno de los temas más cañeros, sino es un, bueno, una especie de balada o medio tiempo, así como soulero. Parte de una secuencia de arpegios que se nos ocurrió, bueno, que se me ocurrieron a mí en una ocasión. Bueno, no me gusta decir que es mío porque realmente no tiene absolutamente nada. O sea, es una secuencia de arpegios con el bajo y que, bueno, un día en el local, pues a raíz de ahí, pues lo fuimos elaborando un poco, les gustó y tiramos con una melodía, ¿no? Y le hicimos ya un arreglito de vientos. Y bueno, sí, pues sí, se puede decir que es mío, pero tampoco me he puesto nunca delante del papel a escribirlo. ¿Cómo se titula? Siempre Mais, pero no te voy a decir por qué, lo vas a escuchar en la presentación de... Es que ah, es un concierto. Presentación. Sí, es un concierto, genial, en directo, entonces vas a escuchar a Chus presentándolo él mismo. Muy bien, pues nada, vamos a escuchar. Es un concierto en Badajoz, en el Museo de Bellas Artes, en 2010. ¿2010? Muy directo. Bien. Uno de los grandes pilares de Groovy Doobie Groove. Un aplauso para él, por favor. Esta es una composición suya que hicimos cuando lo de La Marea Negra. Aquí no corro ningún peligro de explicar el origen del título de esta canción, como si lo corrimos en Galicia. Esta canción la hicimos cuando aquello del Prestige, el Prestige, ¿os acordáis? El Chapapote, el Galipote y todo aquello. Y bueno, hubo que ir a limpiar las playas, fue una tragedia y demás, pero os acordaréis que hubo aquel lema, el de nunca más. Y nosotros lo cogimos y le dimos la vuelta porque de alguna forma nuestra música pretende ser también una marea de música negra, de eso nos alimentamos, pero no queremos que se acabe, queremos siempre el exceso y por eso llamamos esta bonita balada Soul, Siempre Mais. Siempre Mais. Siempre más. Es algo que me gustaría que repitierais para darnos fuerza para tocar esta canción. Siempre más. Hacerlo por la música negra. Siempre más. Siempre más. Siempre. Ahora está todo perfecto. Gracias. Un aplauso para vosotros. Pues nada, siempre más. Siempre más, forever. Sí, sí, sí, sí. Viva la música negra. Ahí estamos. Como nuestro corazón. Siempre, metido. Pues sí que mola los Groovy Dooby, ¿cómo es? Groovy Dooby Groove, sé que es difícil, muchas veces han metido la zarpa por ahí. Los Groovy, para los amigos. Sí, sí, sí que debe ser una fiesta veros en concierto. Es un espectáculo, es un acto de fe, como te decía. Ya puedes avisar cuando toques la próxima vez. Son pocas veces, ya os lo digo, solo los elegidos pueden estar ahí. Muy bien, y estamos acabando ya, qué triste, jolín, todo pasa. Se me ha pasado volando. Pasa volando, me dijiste ¿eh? Que duraba hora y media, digo, joder, ¿qué voy a decir yo en hora y media, tío? Voy a quedar allí y necesito más. Sí, sí. Siempre más. Siempre más, ya lo decía el otro. Pues antes de acabar, pues te tengo que hacer las típicas preguntas del programa. Que la voz del árbol, pues mira, se me olvidó decirte que te iba a preguntar por una voz también. Por una te acabo de decir ahora mismo, no, ahora mismo le acabo de comentar que hay que pensar en un árbol preferido y una voz preferida una para voz. Ese árbol. Eso es ya más difícil, ahí me pillaste. Ya, y te pillé, porque... además no te avisé, porque normalmente los invitados los aviso un poquitito antes, ¿no? Después una voz, diciendo, pero de cantante, ¿quieres decir? De una voz quieras. Cantada, puede una ser voz hablada. Una voz hablada, una voz vale, cantada, creo que lo tengo, un dicho, tío. Una poesía, un lo que tú quieras. Yo creo que lo tengo. Y lo tienes así, ¿eh? Sobre la marcha, bueno, ¿eh? Bueno, que se me ha ocurrido improvisando, como bien tiene que ser. El árbol, vamos con el árbol. Y eso que yo soy muy malo, tanto con los árboles como con las plantas, todo se me muere. Me gusta bueno. mucho por su forma y por su olor. Da, y por lo que da el olivo. Me gusta mucho el olivo. Sí, señor. ¿Eh? A mí también. ¿Te convence? El aceite. El aceite, las aceitunitas. Está, bueno, está muy bien, ¿no? Uh-huh. Y la voz, me quedo con la de Darth Vader, tío. Yo soy tu padre. Pero sí. No sé, fue lo que se me ocurrió. Muy bueno, vamos, mira, nunca nadie dijo esto. Me alegro, si no hubiera quedado muy mal. Sí, sí. Pues nada, darte las gracias, ha sido un auténtico placer. El estar placer contigo. Es mío, se ha hecho, bomba. Se ha hecho muy corto, la verdad, a ver si en un futuro retomamos las dos horas. Como cuando acabes principio. Con los músicos de jazz, que será dentro poco, pues volvemos otra vez. Sí, sí, sí. Volvemos ya como músico de qué quieres, porque tú como sea. Haces nada, de todo. De bossa nova, de lo que sea. Lo dicho, un auténtico placer y muchísimas gracias. A ti, hombre. Y gracias a tu mamá también por la tortilla tan rica. Se lo diré. Un beso para toda tu familia y nos vemos por ahí en conciertos. Vamos a acabar con... Vamos con un tema de Paquito, que no hemos puesto nada de Paquito, que fue uno de uh-huh. bueno de las direcciones que yo siempre he seguido para tocar, por su estilo, y me gusta mucho también cómo le suena el clarinete, aunque principalmente es saxofonista. Toca clarinete, ¿verdad? Entonces podemos escuchar un tema que hace, bueno, aparte con su grupo habitual, su cuarteto habitual, con un cuarteto de voces de Nueva York, que es una auténtica pasada. Es el tema de Corcovado. Pues lo dicho... Pacillas. Pacillas, amigos. Gracias, Alfonso, y hasta la próxima semana a todos. Chao. Venga, chao.